quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Sean bienvenidos a este segundo programa de Veneco, el espacio exclusivo para el PUM venezolano en esta nueva radio Humano Derecho, en la cual estamos haciendo una nueva forma de hacer estaciones radiofónicas para la Venezuela que debería venir. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales. Como siempre, recordándoles que estamos absolutamente a la orden por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com. Por si tienes una banda, ya grabaste, mándanos tus temas, tus canciones, que los queremos promocionar tanto en este espacio como en toda la programación. O también, por favor, haznos mención en nuestra cuenta Twitter, @pisoabajohumanoderecho, con la etiqueta Veneco, para solicitar, para pedir, para decirnos qué bandas son las que te gustaría escuchar. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, lleno de realidad, como es el PUM venezolano y el PUM latinoamericano en general. Además de las canciones, como ya hicimos de nuestra primera edición, vamos a tener algunos sonidos del contexto difícil y duro al cual el PUM siempre le ha cantado. En esta oportunidad, la represión policial como consecuencia del operativo de liberación del pueblo. Esos son los audios que vamos a tener el día de hoy, porque bueno, los PUM siempre le han cantado los excesos policiales de ayer, de hoy y seguramente de mañana. Quien no haga eso, pues es cualquier otra cosa menos un PUM rocker latinoamericano. Vamos a comenzar rápido con una banda clásica y una banda mucho más reciente. Vamos a escuchar en primer lugar a Los Holocausto, esa parte de las bandas pioneras del PUM venezolano, con su canción No Más Represión, con esa formación que tuvieron con Juan Ignacio Morazo en la voz y guitarra y con Rafael Cadavieco en la batería. No Más Represión, de Los Holocaustos. Y seguidamente disfrutaremos de una banda de Valencia, Los Contramarcha, con su disco Distorsión Etílica y Violencia, grabado en el 2009, y la canción Gobiernos Militares. Así suena el PUM venezolano. Se pueda encontrar por alguna razón. 17 años, está estudiando quinto año. Y a mi hijo se lo llevaron el día 16 de octubre de mi casa. Él tenía una taza de sopa en la mano y los funcionarios pasaron con las armas apuntando a mi hijo, le exigieron que soltara la taza y se lo llevaron. A mí me entró una crisis de nervios y mi cuñado fue a llevarle la cédula y un suéter, porque a él se lo llevaron en chores y descalzo. Mi hijo me contó el día viernes que lo recuperé, que desde que mi hijo fue montado en la patrulla, como se lo llevaron, fue torturando. Le empezaron a pegar con las peinetas de los falos. Le pegaban en las rodillas, le pegaban en las rodillas, en la cabeza. Y fueron muchos días de tortura. Mi hijo le metieron corriente por todo su cuerpo, por sus partes íntimas, por el cuello, por la espalda, en el abdomen, en las nalgas. Mi hijo fue torturado. Mi hijo lo amarraron por órdenes del coronel, del teniente coronel José Ángel Rojas Córdoba. Él era el que daba las órdenes de cómo tenían que ser torturados los muchachos. Y mi hijo dice que a él lo amarraron como un saco de papa. Y el teniente coronel mismo le dijo a los muchachos, o a los que él dirige, o dirigía, que así se agarra esto. Y lo levantó y se lo llevó al cuarto donde le iban a meter la corriente. Él pidió, el teniente pidió él mismo meterle la corriente. Lo pidió mojarlo, que lo mojaran, échame un bañito, así lo expresa mi hijo, échame un bañito, y él mismo, vas a hablar, el hijo le decía, pero ¿qué quería que hablara? Seguimos en Veneco por Humano Derecho Radio Estación, y el audio que escuchamos fueron declaraciones de un familiar de una víctima del operativo de liberación del pueblo que se realizó en Barlovento, Estado Miranda, el 7 de octubre del año 2016, que finalizó con 12 personas asesinadas y que hoy se recuerda como la masacre de Barlovento. Operativo de liberación del pueblo, que recordaremos fue iniciado en julio del año 2015 como operativos de redadas indiscriminadas en los sectores populares por parte de fuerzas policiales y militares, de la misma manera que se hacían en el pasado, hoy se están repitiendo con los mismos resultados, la violación sistemática de los derechos humanos. Pero vamos a continuar escuchando a las bandas que le están cantando a esta realidad, que no se hacen los locos, que no hacen un sonido punk a favor del poder de turno, sino que más bien rechazan, como debería ser, todo este tipo de excesos. En primer lugar, de Caracas, los Agentes Extraños, motorizados por Ernesto Cuerdas Duras, de las canciones que grabaron hace algunos años atrás, seleccionamos Héroe de Azul, Agente Extraño de Caracas, y seguidamente desde el estado Anzoátegui vamos a disfrutar de Los Amordazados, de su disco del año 2007, Nacimos sin Derecho a Vivir. Vamos a escuchar de allí el temazo Perros Azules. Así es, esto es Un Venezolano en Humano Derecho Radio. Patrón. motivo, está claro. Solo tienes que robarlo, ladrón. Eres un héroe de azul. Eres un héroe de azul. ¡Podrido! Mi nombre es Emily León, tengo 23 años, pertenezco al Comité de Víctimas OLP de La Ensenada. Voy a resumir un poco porque tengo solo 3 minutos. El 24 de julio, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, llegó efectivos de la Guardia Nacional secuestrando el sector, no permitiendo que entrara y saliera nadie del sector. Los funcionarios dijeron que era una OLP y que teníamos 2 horas para desalojar, que era una orden presidencial, aun cuando no mostraron un papel que fuera así. Posterior a esto, nos desalojaron, llegaron camiones de Barrio Nuevo Tricolor, donde se llevaron nuestros enseres, supuestamente para un refugio en La Yaguara, donde nunca llegaron. Se llevaron nuestros enseres, la escuela de la Guardia Nacional, y se perdieron. Nos robaron todos los enseres, ropa. Aparte de que nos tumbaron las casas, nos dejaron en la calle. Posterior a esto, se llevan a 2 personas detenidas del sector, en esas incluyendo mi persona, que duré 47 días detenida por supuestamente tener 14 matas de marihuana en mi casa. Lo digo aquí, 47 matas, 47 días, que me quitaron a mis hijos, porque tengo dos hijos, un niño de 8 años y una niña de 6 años. Me dejaron sin mis hijos durante 47 días, siendo una muchacha que solo se dedicó a cuidarlos y a criar a mis hijos. ¿Cómo se justifica esta violación de derechos humanos que hubo en mi sector? Nos tumban las casas, nos roban los enseres y de paso se llevan gente detenida para justificar la violación de derechos humanos que hubo en mi sector. Esto es Veneco por Humano Derecho Radio Estación. 60 minutos de punk venezolano, aguerrido, rabioso, independiente y protestón como debería ser. El sonido que escuchamos fueron las víctimas del operativo de liberación del pueblo organizadas, la gente del Comité de Víctimas de la Ensenada en Caracas, dando su testimonio de las consecuencias de este operativo de represión sistemática contra los sectores populares. Como recordaremos, la OLP desde el 2015 no solamente son detenciones indiscriminadas, son violaciones al derecho a la vida, porque son personas que detienen vivas y aparecen muertas, muchas de ellas sin ningún tipo de antecedentes policiales ni asociaciones para delinquir, sino que también están estos amigos de la OLP, están tumbando casas, están allanando viviendas sin orden judicial, las cuales roban de manera sistemática. Y por supuesto también están extorsionando a la gente para liberarla, es decir, toda una serie de situaciones que las bandas de punk están cantando en sus letras. Y aquí vamos a escuchar a una de Maracay, son los Detestables, a continuación con su canción Represión, de su primer demo grabado hace algunos meses, y seguidamente también con su último disco La Única Culpa Que Tengo, los caraqueños de Zombies No, y su canción Gendarme Nazi Onal. Sigamos disfrutando de Pum hecho en este país. Y digo la protección. Omaira del Carmen Ramírez. ¿Cómo que se dice? La titular del apartamento, piso 2, apartamento 2. Bueno, llegaron la gente de Iribar y la gente de policía de Vargas y nos desalojaron y nos dijeron que en 20 minutos teníamos que estar desalojando el apartamento porque supuestamente nosotros no adjudicábamos el apartamento, no permanecíamos ahí. Entonces yo quisiera saber respuesta para ver qué, quisiera saber que me atiende Iribar, los que me desalojaron. Y necesito mi vivienda de verdad porque ahorita estoy en el limbo con mis hijos. Continúas en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio Estación y recordarte que por favor nos hagas mención por nuestra red social Twitter con la etiqueta Beneco. Nuestra cuenta es Piso Abajo Humano Derecho para que nos pidas las bandas de punk venezolano que te gustaría escuchar, los comentarios, etcétera, etcétera. O si tienes una agrupación y ya grabaste, mándanos tus MP3 al correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com. Lo que escuchamos antes de este anuncio fue el testimonio de una madre de dos pequeños hijos que fue desalojada por un operativo de liberación del pueblo. Después que le dieron un apartamento de la Visión Vivienda, llegó la OLP a su sector y sin ningún tipo de argumento válido la dejaron en la calle y ella está intentando obtener justicia, que le devuelvan su casa, y está ahora junto con organizaciones de derechos humanos llevando su caso a los tribunales. Y las bandas que cantan de esto, que no olvidan, que no se hacen los locos, que no miran hacia otro lado, que están intentando estar a la altura de las cosas que están sucediendo aquí desde la música, son las que estamos colocando y disfrutando hoy. Una clásica como los Alternativa Radical Hardcore, una agrupación que existió en Caracas a comienzos de los 90. Dentro de sus integrantes estaba Juan La Mata, y de allí vamos a disfrutar una de las pocas canciones que pudieron grabar, No Más Cuerpos Represivos. En el pasado, denunciando estas cosas, y en el presente, por supuesto, no callándolas como hacen los Doña Maldad, el segundo conjunto que vamos a disfrutar desde Maracaibo, de su discografía, de los primeros temas que ellos grabaron hace algunos años. Vamos a disfrutar Y el Estado Hipócrita Continúa Asesinando. Entonces, una clásica y una actual en este recorrido especial por el punk venezolano que tenemos cada semana en Beneco. Y tiene que acabar. Y en esta hipócrita continúa asesinando. Ya estamos hartos, esto tiene que acabar. Y en esta hipócrita continúa asesinando. Se llevaron ayer para Yaguara y ahorraron con otro nada más y todo el mundo para jugar para la calle. Los niños durmieron en las calles y todos los amigos míos vinieron para acá anoche a dormir. ¿En algún momento fuiste agredido? No, mi esposo sí. ¿Qué le pasó a tu esposo? La empujaron y un general de aquí, ¿cómo es? General, escupió una. ¿Qué organismo fue ese? ¿Qué? Ese es Polinacional, el director, es un general. Y escupió a un poco de muchacha ahí y a los niños lo empujaron así también. Sigues en sintonía de Veneco, este programa focalizado en el punk venezolano, transmitido por Humano Derecho Radio Estación. Y anteriormente escuchamos un testimonio de los desalojos en la carretera Panamericana de Caracas como consecuencia del operativo de liberación del pueblo, ensañamiento contra los sectores populares, violación de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo defendiendo al gobierno, porque hace mutis, hace silencio frente a todos estos excesos. Así que vamos a seguir disfrutando de las bandas que nos recuerdan esta grave situación, que utilizan la música, sus voces, las guitarras, los amplificadores para denunciar al poder y sus excesos. En primer lugar, a Los Descarriados desde Caracas, una banda, bueno, también de la primera camada y que tuvo después reagrupamientos intermitentes y que en el año 2002 grabó un disco llamado Estado Militar, del cual vamos a escuchar la canción del mismo nombre. Y después vamos a tener una banda mucho más reciente, son La Mueca, de su disco del año 2014, Conspirando en el Bar. De allí vamos a disfrutar una canción increíble llamado Mueca de Terror, lo que siente la gente frente a este tipo de situaciones, como la OLP, nuestro tema de hoy en Veneco. Así es. En el reino de gran señor estás agobiado del estado militar, pero resistes a este inocto lugar donde el maldito poder nos quiere exterminar. La masacre para aquel que vive con un sueño para luchar. Leyes repugnantes que solo se le importen a las personas de bajo estatus social. No late, la sangre se secó, las tripas se pudrieron y el cerebro me explotó. Mi corazón no late, la sangre se secó, las tripas se pudrieron y el cerebro me explotó. Los muertos se vuelven hoy, soy la mejor moda para resistir. Los muertos se vuelven hoy. Me llamo Olga Mesa, vengo del estado Nueva Esparta, exactamente urbanización Villa Zoita. Fue entregada de Misión Vivienda, como lo acabo de decir, 17 de agosto, 2:30 de la mañana, irrumpió una serie de militantes vestidos de negro. Al momento la urbanización se encontró con demasiada bulla. Yo me meto para el cuarto después que me asomo a la ventana y le digo a mi esposo: creo que está la OLP afuera. Palabra que odio a partir de este momento. Mi esposo me dice: está bien, mi amor, acuéstate. Que el que no la debe, no la teme. Al soltar esas palabras, la ventana de mi casa y la puerta se vinieron abajo. Sin preguntar, se metieron, nos golpearon. A mí me recostaron entre una pared que está entre un cuarto. Me voltearon la cara y ellos quisieron que yo viera la muerte de mi hijo. Me le dispararon a mi hijo durmiendo todavía. Estaba cansado porque él trabajaba para ayudarme a mí, a mis medicinas. Seguimos en Veneco por Humano Derecho Radio Estación y lo que escuchamos fueron los testimonios de gente en cualquier parte del país, en este caso en el estado Nueva Esparta, que ha sufrido el operativo de liberación del pueblo. Así que donde ha actuado, la o LP. Lamentablemente hemos tenido este tipo de consecuencias y de situaciones en donde gente humilde ha pagado las consecuencias de una falsa política de enfrentamiento a la seguridad ciudadana, porque ya la OLP va a cumplir 2 años, con H o sin H, y la situación de violencia e inseguridad no solamente sigue siendo la misma, sino que se ha recrudecido. En Venezuela falta de todo, pero nosotros tenemos aquí bastante punk venezolano para compartir. Vamos a escuchar también de la ciudad de Caracas a los Esquizofrénicos, con una canción llamada Seguridad Insegura, en donde ellos reflexionan que si a los policías los roban y los asesinan, ¿qué quedará para el resto de los ciudadanos? Y seguidamente vamos a escuchar desde Maracaibo una banda que apenas ha grabado algunas canciones. Son los PGB, que es el acrónimo, son las siglas de Pacos y Guardias Bastardos, con la canción que se llama igual que la banda, PGB desde Maracaibo. Así suenan. cuerpos de seguridad indefensos. Corrupción, corazón y mafia, qué decepción. Los cuerpos de seguridad indefensos. Corrupción, corazón y mafia, qué decepción. baliza del hipódromo, fueron afectados hasta una hija mía, le tumbaron la casa con ella de 15 días de paría en plena sala, no respetaron nada. Llegaron de imprevisto a ese día, el día lunes 17 a las 4 de la mañana, acercaron todo lo que es la comunidad y bueno, como te digo, se llevaron a todos los hombres, nosotros no nos dejaban salir ni siquiera afuera a la vía principal porque no sabíamos qué pasaba. Mujeres y niños quedamos solas. El día que vino la OLP nos llevaron detenidos, a mí también y a mi hijo nos llevaron detenidos a los dos. Vivíamos dos familias aquí. Ayer sí, el 17 de agosto nos sacaron a patadas a todos de aquí, de lo cual a los corotos me los ayudaron ellos mismos a sacar. Remetaron contra todos, no dejaban entrar a nadie, diciendo que nos iban a llevar para el apartamento y aquí todavía vamos a esperar. Mira, yo tengo un hijo, estoy nebulizando, que tengo la alta médica, no, ese no es hijo mío. Sácale todo, si no te saca la cama, te tumbo todo. Y empezaron a empatar todo y tumbaron el pescador. Ella falleció de un infarto cuando le estaban tumbando. Claro. ¿Quién no? Si ustedes fueran visto eso. Eso no lo sabe. Eso no lo sabe nuestro presidente, porque si él lo supiera, yo nunca he visto lo que han hablado por la televisión, porque mire, yo veo la televisión, creo que Maduro no ha visto nada, yo creo, porque... Sea lo que sea, queremos solucionar. Saben de lo que está pasando. Claro, queremos solución, queremos nuestro techo. Queremos nuestro techo, mira cómo... Ya estamos llegando al final de Veneco en la edición de hoy. Quien estuvo con ustedes, el inmenso placer de hacer esta selección de sonidos y de música, Rafael Uzcategui, @fancinero en redes sociales. Recordarle que estamos absolutamente pendientes de nuestras redes sociales para sus peticiones, para sus comentarios. Por si tienen una banda o conocen amigos que han grabado, por favor mándenos sus grabaciones, porque aquí, sin payola ni palanca, queremos promocionar a todo el talento venezolano, a todas las bandas que están por allí mostrando su talento en este momento tan complicado de la vida venezolana. Hoy estuvimos con el operativo Liberación del Pueblo, la semana que viene ya tendremos otro tema, otras bandas, y nos vamos a despedir con la gente de Curva Sur desde el estado Falcón, desde Punto Fijo, quienes han estado girando por América Latina mostrando el potencial y la furia de las agrupaciones venezolanas, de su último disco Unidos Contra Todo, aunque sabemos que ya están en preparativos de otra producción, pero hasta ahora lo que tenemos es esta producción Unidos Contra Todo. Vamos allí a disfrutar la canción Vivir Sin Miedo, y este es el mensaje: Vivir Sin Miedo, de los Curva Sur. Y bueno, ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene, y sigan disfrutando de la programación de Humano Derecho Radio Estación. ¡Chao!